mi hermano, que me ha traído un bañador tanga de su viaje a Brasil, que es lo que se lleva allí, dice, y oye, en cuanto te acostumbras, el bronceado queda de lujo. Cuando sales de los congresos del bienestar, ves la vida de otra manera. La SER presenta la segunda edición del Congreso del Bienestar, Viajes y Aventuras, en Antequera, del 6 al 8 de julio, con Chus Lago, Cristina Morató, Lola Escudero, Javier Reverte, Alicia Sornosa, Paco Nadal y muchos más, que hablarán y debatirán sobre el arte de viajar. Adquiere ya tu pack y disfruta de dos noches en hotel de 4 estrellas con desayuno, asistencia al congreso y excursión al Caminito del Rey o el Torcal para los 100 primeros inscritos, por solo 150 euros por persona. Infórmate en cadenaser.com y congresosdelbienestar.es. Patrocinan Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja. Colaboran Ayuntamiento de Antequera y Diputación Provincial de Málaga.